¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Laura, ¿cómo andas? Bien. Todavía no hay que leer la entrevista, ¿eh? No mires tanto a la escaleta, ¿eh? Tú mírame a mí ahora y al resto del estudio. Leo, ¿no? No, todavía no. Además, aquí no se lee, aquí todo viene de cabeza. Ah, vale. Eso son los secretos de la radio, no se dice, ¿eh? Nos hemos preparado una entrevista muy guapa porque tenemos aquí hoy un invitado súper especial que ha dirigido un montón de cosas y ahora en un ratito tenemos 55 minutos para hablar con él sin pausa. ¿Qué dónde estás, por cierto, Laura? A todo esto. Vale. ¿Dónde te hemos traído? A ver. Vale, podríamos bailarlo. Es que ¿sabes lo que pasa? Que donde estamos, aunque te pongas a bailar, no se ve. ¿Dónde está Cristina? Sí, vas conmigo, que lo sepan los oyentes. Así que tráete el bañador que mola. Y después antes de la piscina, ¿dónde te hemos traído, amiga? ¿Dónde estás ahora? Mira a tu alrededor y dime qué ves. ¿Le pedimos el comodín de Javi? Lee la frase y decir lo que no diga. No, yo ya me callo ahora y esto para ti. Yo no tengo que decir nada. Javi, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a ver, échale un cable a Laura. Que a ver, Laura, ¿qué te pasa, hija mía? Que con tanta emoción del... Que hay arroz. Con tanta emoción, con las cosas importantes para lo que... Mario, dígame. No tenemos lo que nos ha dicho la hoja. pero antes de la hoja... A ver, Laura... Díselo tú, Javi. ¿Dónde estamos hoy? En Radio Almenada. No estamos en Radio Almenada. ¿Dónde? ¿Cómo se llama este programa? A ver, Javi. Radio Merlín. Radio Merlín. Vamos poquito a poco. ¿Y el programa en sí cómo se llama? Hecho de papás. Bien. ¿Qué día es hoy? No sé, porque no llevo reloj, como venga, no sé. Ah, pues invéntatelo. Viernes. Pues has acertado, ¿ves? Te lo has inventado y has acertado. Pensaba que me preguntaba de ahora. Díselo al micrófono, que si no... Oye, viernes. Me voy a Burger con Jaime Cáncer. ¿De verdad? Sí, tío. Pues yo... Javi. ¿Qué? ¿Qué más gente hay en el estudio? Porque está Javi al micrófono, Laura al micrófono. Joana. ¿Y quién más tienes? Diego. Vale, ¿hasta qué hora estamos aquí? Hasta la una. ¿Crees que podemos empezar? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Como nos entendamos mucho al principio, luego al final vamos a contrarreloj. Entonces vamos a poner un pequeño audio. Sí. Antes de presentar a la persona que tenemos hoy en el estudio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieres lanzar algún indicativo de que empezamos? Que te quiero mucho, que me cases. No, te pagas. Es por donde voy, ¿no? Te tiras toda tu vida ocultando a tus padres que te la pelas como un mono. Y llega el cáncer linfático y te obliga a mirar a tu madre a los ojos y decirle... Pues voy al lío. No. Que sé por lo que estás pasando y es una putada. Tú también tienes... ¿Qué? No. Perdona. ¿Alguna vez te he hablado de mi amigo Juan? Era un cachondo. Él siempre decía que a gusto se está aquí. Que no digo que este sea un mejor momento, pero tampoco... Mejor momento ni hostia. O sea, estoy calva, me falta una teta. Al final me vais a enterrar vivo, mamones. Como lo tengo que decir ya. Y claro que vas a tener momentos de bajón y de estar harta de todo, pero si te soy sincero, yo es que de esos momentos ni me acuerdo. Actos por partes. Es un corto que dirigido a las personas que comienzan el viaje contra el cáncer y les ayuda a entender que el humor también es parte de la terapia para sortear la tragedia que supone esta enfermedad. Hoy nos encontramos en el estudio con Sergio Mirán, director de Actos por Partes. Sergio, muy buenos días y bienvenidos a Esa de Papas. Muchas gracias, Diego. Estoy encantado de estar aquí con vosotros hoy. Que nos muestra Actos por Partes. Pues mira, Actos por Partes lo que nos muestra son cuatro historias reales que contamos de cuatro pacientes oncológicos, cuatro personas que pasaron por el cáncer y que de algún modo tuvieron algo en común, que fue el permitirse, a pesar de estar pasando un momento difícil y trágico, como tú bien has dicho, que es una enfermedad, que es el cáncer, permitirse reírse de vez en cuando, reírse de cosas que les pasaban que no tenían que ver con la enfermedad que tenían, pero sí con anécdotas como las que nos pasan a todos en la vida, que son muy divertidas. Entonces, cuando estás tan emocionalmente abierto porque estás viviendo un momento de miedo, un momento de terror, con una enfermedad que puede llegar incluso a quitarte la vida, pues de repente también cuando pasan cosas cómicas se convierten en todavía más divertidas. Y si te ríes, pues sanas de algún modo. Entonces, pues con Actos por Partes lo que hemos querido mostrar es que la risa, el humor, si no, evidentemente no puede curar el cáncer, pero sí te ayuda a sobrellevarlo de una manera mucho más, bueno, mucho más interesante, más bella y sobre todo más sana para tu cabeza. Ayuda a tu salud mental. ¿Cómo trata el cáncer desde el humor? Pues mira, esta pregunta es muy interesante porque yo, a pesar de que una de las cuatro historias es mi historia personal y que, como te he dicho, todas las que contamos son reales, teníamos mucho miedo de que a lo mejor tú sabes, a lo mejor tú tienes tu sentido del humor, yo tengo el mío, a lo mejor no siempre son iguales. Y claro, cuando tratas un tema tan delicado con humor, pues corres el riesgo de que a la gente pues no le guste o piense que no es gracioso. Pero al final, como son historias, como te digo, que yo he pasado personalmente, son anécdotas reales, algunas son interpretadas en el corto por sus personajes reales, pues nos dijimos a nosotros mismos, a ver, si a nosotros cuando estábamos pasando por ese cáncer nos hacía gracia y nos vino bien, ¿por qué no les va a venir bien a los demás cuando las escuchen? Entonces, bueno, básicamente, más que tratar el cáncer desde el humor, lo que hemos hecho es contar nuestras historias de humor reales, tal cual fueron, dándoles un ritmo, dándoles un montaje para que el espectador se enganche al corto y le guste y se entretenga. Pero no hemos cambiado ni un solo matiz de lo que nos pasó, que era, pues como tú dices, muy humorístico, muy cómico. Y al final, pues lo que hemos hecho es, más que tratar, es reflejar nuestra realidad tal cual fue, que por suerte fue muy, muy, muy, muy divertida. ¿Qué te inspiró a realizar Actos por Partes? Pues mira, lo que me inspiró a realizarlo es que yo sufrí el linfoma de Hodgkin, que es el tipo de cáncer que yo tuve. Lo sufrí hace unos 15, 16 años más o menos. Entonces, en estos 16 años, muchos amigos míos, amigas, cuando algún familiar, algún amigo o alguna amiga le diagnosticaban cáncer, siempre me decían, puedes ir y tomarte un café con él o con ella, charlar, hablar, contarle tu experiencia personal para ver si así se le quita un poquito el miedo del cuerpo, si le das un poquito de fuerza, de esperanza. Entonces, a lo largo de estos 15 años he estado contando anécdotas como la que cuento en el corto mía, y yo me daba cuenta de que eran anécdotas que ayudaban mucho a esas personas, que les hacían de repente como llenarse de energía, de ilusión, perderle un poquito de miedo a la enfermedad. Entonces, pues me dije a mí mismo que ya que me dedico al cine y a hacer cortos, entre otras cosas, ¿por qué no contarla en un corto? Porque evidentemente yo no puedo llegar a todos los pacientes del mundo, pero el corto sí que puede a través de internet llegar a todo el mundo y ayudarle en cualquier lugar del mundo. Entonces, pues dije, venga, pues voy a contar mi historia, voy a juntarla con otras historias más parecidas a la mía para que todo el mundo, a ser posible, se vea reflejado y poder lanzarlo al mundo, pues para eso mismo que llevo intentando hacer estos 15, 16 años, ayudar a los demás y que se sientan menos solos, que sientan que lo que están pasando no les pasa solo a ellos y que tienen todo el derecho a reírse como nosotros hicimos para sentirse mejor. ¿Qué actrices y actores vemos en él? Es una fusión, porque hay algunos que nos interpretamos a nosotros mismos, como es mi caso, o el caso de Marta Casado, que es la protagonista del corto, o el caso de Melissa Morán, que es otra de las actrices del corto, que básicamente interpretamos a nosotros mismos, contamos nuestra propia historia o estamos ahí como parte de una historia que fue nuestra. Y el resto del elenco son personas que, aunque no han pasado de una manera directa por un cáncer, yo sí quería que estuvieran en el corto. Yo sé que aquí, además, en esta radio conocéis a algunos de ellos porque han estado por aquí. Son personas a las que yo asocio mucho, por la amistad que tengo con ellos o el vínculo, al mensaje de nuestro corto, que es hacer reír a los demás en su momento más difícil. Por ejemplo, Sara Escudero, que estuvo aquí. Sara Escudero es muy buena amiga mía, ya había trabajado con ella, pero es una persona súper comprometida, es una persona que ha hecho muchos monólogos cómicos para ayudar con las entradas a hacer donaciones para investigar contra el cáncer, ha estado en sitios de quimioterapia haciendo monólogos cómicos. Pepe Villuela, sin duda, es uno de los co-creadores de Payasos sin Fronteras, es una persona que hace comedia también en salas oncológicas, es una persona que hace comedia en campos de refugiados. Por tanto, son personas que tienen muchísimo que ver con el mensaje de nuestro corto, que es que la risa pueda combatir los momentos difíciles. Y por eso quería que estuvieran en este proyecto. Y entre unos y otros, pues hemos formado esta familia tan, tan bonita de actos por partes. Sergio, tú también interpretas. ¿Qué papel tienes? Pues mira, Joana, como le decía a Diego, yo realmente es el papel más fácil y más difícil de toda mi vida. Porque parece que es fácil cuando tienes que hacer de ti mismo, pero realmente es muy, muy, muy, muy complicado. Porque aunque, como le decía a Diego, llevo muchos años, llevo 16 años contando esta historia muchas veces, la que cuento en el corto, de repente te ves frente a la cámara, te ves contándola, te ves intentando estar suelto, ser tú mismo, y a veces cuando os pasará a vosotros también, cuando te dicen eso de tú sé tú mismo, uff, ¿cómo soy yo mismo? Y te lo empiezas a preguntar y es muy difícil. Pero bueno, básicamente he interpretado el papel que llevo interpretando estos 15 años, esa persona que se sienta frente a otra persona que está empezando en ese viaje contra el cáncer, que le cuenta su historia de sus comienzos y que intenta ayudarla a ver que va a haber también muchas anécdotas divertidas en el camino y que seguramente si todo sale bien y si consigue curarse, seguramente con el paso de los años será esas anécdotas divertidas las que recordará y seguramente se olvidará de las malas, como ha sido mi caso. Entonces, pues interpreto el papel de alguien que intenta pues ayudar a otros que están pasando por lo que él pasó. O sea, mi historia. ¿Cómo ha estado presente el cáncer en todo el equipo? Pues esta pregunta es maravillosa, Joana, es maravillosa, porque es un proyecto en el cual casi el 50%, si no casi el 50%, más del 50% del equipo, tanto delante como detrás de las cámaras, había pasado o incluso estaba pasando por un cáncer cuando rodamos. Como te he explicado, estamos Marta y yo, que ya interpretamos papeles de alguien que lo ha pasado, pero por ejemplo Melisa, que hace de la amiga en la sala de quimioterapia a la que Olga le está contando su historia, estaba pasando por un cáncer cuando rodábamos, estaba operada, le faltaba un pecho que le habían quitado y estaba en tratamiento. Nuestro director de fotografía le acababan de dar el alta de un cáncer bastante difícil 3 días antes de rodar y estaba débil. Cada 2x3 él daba sus órdenes, decía lo que necesitaba de luces, pero luego teníamos una habitación para él en el hospital que nos cedieron para que pudiera descansar porque se cansaba mucho, estaba con muy poca fuerza. Y al mismo tiempo desde productores del corto, gente del equipo que había pasado también por un cáncer. Entonces, todo eso sumado a que encima estábamos rodando en un hospital real, en una sala de quimioterapia real, en habitaciones de hospital reales, hacía que, por supuesto, estuviera muy, muy presente el cáncer. Pero al mismo tiempo, mira, te cuento una anécdota que nos hizo darnos cuenta de que estábamos haciendo algo bonito y algo que funcionaba. En las salas donde te dan quimioterapia, cuando tienes cáncer, tienen como un olor muy característico. Tienen como un olor al... No sabría describírtelo, es un olor como yo entiendo que será como al líquido que te meten o algo con lo que limpian la sala, no sabría decirte, pero es un olor muy peculiar que se te guarda en el cerebro, se te queda como instalado y lo asocias a algo malo, porque es un olor que asocias a cuando tenías que estar tú dándote quimioterapia, cuando tenías que estar muchas horas ahí, cuando estabas asustado porque estabas pasando un cáncer. Y nos pasó que como estábamos rodando en una sala de quimioterapia real, en esa sala estábamos cuatro personas que habíamos pasado por un cáncer. Y estábamos todos mirándonos como incómodos, como ¿qué pasa aquí? Este olor. Estábamos todos como sin querer viajando a nuestros recuerdos de aquella época que todo el mundo quiere olvidar. Pero al mismo tiempo Sara Escudero hacía una broma y de repente nos empezábamos a reír todos. O de repente pasaba una anécdota graciosa en el set y todos empezábamos a reírnos. Entonces me di cuenta que si todos nosotros... que estábamos sufriendo ese olor que nos estaba llevando a algún lugar no positivo o un lugar triste, conseguíamos que tanto Sara como el resto de compañeros nos hicieran reír en ese momento. Si eso se rescataba en el corto, entonces era que estábamos consiguiendo nuestro objetivo, que era que cualquiera que tuviera esta enfermedad o la recordara de mala manera, pues consiguiera sonreír por un momento. Y bueno, cuando eso pasa en el rodaje es mágico, porque sabes que seguramente algo de eso se va a rescatar en el producto final o el proyecto final, que es el cortometraje que habéis visto. Cuéntanos la historia de la deportista Marta Casado. Pues mira, Marta es una chica increíble. Marta es una chica joven, deportista, que como habéis visto en el corto tuvo que pasar un momento muy delicado en su vida porque su osteosarcoma, su cáncer óseo, fue empeorando y tuvo un susto que tuvo que ver después no tanto con el cáncer sino con todos los tratamientos que le dieron que hicieron que tuviera un trombo en la pierna y que tuvieran que decirle que tenía que ser amputada, que tenía que perder la pierna. Y ella siendo deportista, pues imagínate, eso lo llevaba fatal. Ella no quería que le quitaran la pierna. Pero como contamos en el corto, ella cuando estaba dudando de entre qué hacer, vio muchos vídeos en internet de otros atletas, otros deportistas que también habían sufrido algún tipo de amputación como ella y a los cuales les habían puesto una prótesis como la que teóricamente ella iba a tener que usar y que seguían haciendo deporte, que seguían siendo felices, que seguían teniendo una vida diferente, pero una vida al fin y al cabo. Y se inspiró en ellos para tomar la decisión de que le quitara la pierna. Pero ya una vez que lo decidió, se juntó con toda su familia, que tiene un humor muy negro, y decidieron que qué podían hacer para que por lo menos despedirse de su pierna de una manera divertida. Entonces, pues como contamos en el corto, se puso esas frases tan divertidas como para que no se equivocaran en el quirófano, porque imagínate que teniendo una pierna que es la que está mala, se equivocan y te cortan la buena. Ya te han hecho el avío del todo. Entonces, pues ella puso un mensaje en su pierna diciendo, tened claro que es esta, no os vayáis a equivocar. Y le preguntó también a su cirujano si podía pintarse las uñas de los pies. Y se pintó las uñas de los pies cada una de un color y de algún modo pues le dio una despedida divertida a su pierna. Y bueno, y a día de hoy es una influencer de redes sociales que contando su día a día y normalizando con humor, como en nuestro corto, su realidad sin una pierna y haciendo deporte y haciendo su vida, pues ayuda a muchas personas a inspirarse, a relativizar sus problemas, a que otros que pasen por una experiencia como la que pasó ella tan joven, pues la tengan como un referente y así se sientan, como decimos, un poquito menos solos. Y yo además conocí a Marta justo, estamos en un programa de radio, yo a Marta la escuché porque escuché su historia por la radio. Yo escuché una entrevista en la que ella contaba su historia y me enamoré de su historia, me enamoré de ella en el sentido de cómo comunicaba su vida y su historia. Y como justo teníamos el corto, las tres historias principales diseñadas, lo que me hacía falta era una historia que las conectara todas. Y en cuanto escuché a Marta y escuché eso que cuenta de que se inspiró en otras historias para tomar su decisión, dije, esta es la clave, esta es la historia que va a conectar todas las historias. Y a través de las ondas sonoras, pues, y de unos amigos que tenían esa radio, conseguí contactar con ella. Le conté lo que quería hacer y que quería contar su historia. Y aunque no era actriz, ella estaba muerta de miedo, le dije, tranquila, que por lo que escucha la radio, lo que sí que sé es que eres una excelente comunicadora. Y con eso me basta, ya el resto veremos cómo lo hacemos. Y fíjate, a día de hoy, pues, hasta con este corto ha ganado premios a mejor actriz y ahora ya está queriendo estudiar interpretación y la están llamando para hacer películas, papelitos, o sea que para ella ha sido un viaje maravilloso y para mí también conocerla y tenerla en un proyecto como este. ¿Qué simboliza la frase que ha gustado? Sea, está aquí. ¿En el cortometraje? Javi, que a gusto se está aquí, que es la frase con la que cerramos el personaje de Pepe Villuela. Si ves los créditos hasta el final, yo se la dedico a mi padre. Porque fíjate, mi padre, esto no te lo puede escribir ni el mejor guionista de cine de la historia. Yo, cuando pasó la pandemia, si os acordáis, mi familia es de Granada y siguen viviendo en Granada. Pero yo vivo en Madrid desde hace 20 años. Y con la pandemia, claro, yo no podía ir a Granada, ellos no podían subir y estuve como 6 meses sin verlos, más o menos, un montón de tiempo. Y el 1 de agosto de 2020 yo me reencuentro con mi familia, es el día que nos reencontramos todos. Mi hermana que vive en Huelva va a Granada, yo voy a Granada, vemos a nuestros padres. Un día maravilloso, pasamos un día fantástico, comemos, nos reímos, escuchamos, me acuerdo además, justo programas de radio de humor que a mí me encantaba escuchar con mi padre. Y nos fuimos a cenar a un restaurante, una terraza en verano allí en Granada junto al río Genil, maravillosa, una terraza donde se está fantástico. Y fíjate lo que es la vida, pedimos de cenar y mi padre de repente se quedó como muy tranquilo, muy relajado, como que vino una brisa de esta veraniega, que aunque suene poético es que fue así porque la notamos, y mi padre de repente dijo, qué a gusto se está aquí. Y 10 segundos después, no pasó mucho más, mi padre falleció de una muerte repentina. Le dio un infarto y bueno, además de esto que no te queda como la cosa de podíamos haber hecho algo, porque mi hermana es médico, es sanitaria, teníamos otra sanitaria en la mesa de al lado y entre las dos intentaron desde el segundo uno reanimarlo, pero no pudo hacerse, era su momento y así tuvimos que aceptarlo. Pero de repente cuando yo estaba ya asumiendo lo que había pasado, dije, hostia, qué bonito, su última frase para despedirse de la vida es que a gusto se está aquí. Y es como una enseñanza, ¿no? Es como, y es lo que de algún modo simboliza el mensaje de nuestro corto, que la vida es corta, que a veces vienen momentos duros, vienen nubes grises, pero que de vez en cuando en esos problemas que nos atormentan en la vida, pues tenemos que sentirnos felices del simple hecho de estar vivos, festejar cada día que estamos vivos y decirnos, como dijo mi padre antes de despedirse, pues esa frase, que a gusto se está aquí. Y decírnosla, y yo, créeme que yo ya me la he utilizado como un mantra. Cuando estoy un poco agobiado o cuando de repente los problemas me ahogan un poquito, me paro un momento, respiro y digo, Sergio, piénsalo, qué a gusto se está aquí, no te quejes, tira para adelante. Y por eso usamos esa frase en el cortometraje. ¿Cómo ha sido posible actos por partes? Pues ha sido posible gracias a la gente. Ha sido posible gracias a la gente, Javi, porque... porque es un corto, fíjate, normalmente los cortos o las películas suele uno presentarse ayudas públicas para que puedan concederte algún tipo de subvención, de ayuda económica, pues porque hacer cine es muy caro. Es muy caro, por desgracia. Si lo quieres hacer, quiero decir, bien y legalmente todo y dar de alta a toda la gente y pagarle sus sueldos. Entonces, no conseguíamos ninguna de las ayudas que estábamos solicitando. Pero fíjate lo que son las señales. Cuando estábamos presentando el proyecto, el guión de las 4 historias todas juntas para conseguir esas ayudas, yo estaba contándole el proyecto a una amiga mía que su madre justo la acababan de diagnosticar de un cáncer. Y le estaba contando mi historia, le estaba contando el proyecto y en ese momento lo que son las señales, que es como magia, de repente recibo un mail de un festival de cortos por internet que es muy conocido, el más conocido de España, que es el No Todo Film Fest, que tenía una categoría que empezaba ese año que se llamaba Llámalo Cáncer. Eran cortos que rompieran con el estigma del cáncer. Y dije, uff, esto es perfecto. El único problema es que los cortos no podían durar más de 3 minutos 30. Pero nosotros dijimos, a ver, un momentito, tenemos un proyecto que realmente es un corto hecho de 4 cortos y la primera historia, la mía, además, es perfectamente autoconclusiva. Se puede contar como un corto aislado. Y dijimos, pues venga, vamos a hacer la primera, vamos a meter un poquito de dinerito nuestro personal en conseguir rodar la primera de las historias en el mismo formato y con la misma estética que vamos a querer rodar todas las demás, la misma cámara, todo lo igual, para, si le va bien, pues que fuera como una especie de teaser o de tráiler que poder enseñar a la gente para decirles, mira, esto es el principio de un proyecto mayor. Si te gusta, a ver si conseguimos apoyarlo y hacerlo posible. Y dio la casualidad de que no ganamos la categoría Llámalo Cáncer porque ganamos el gran premio del festival, la mejor película del festival. Entonces, gracias a eso, la Asociación Española contra el Cáncer entró en el proyecto. Gracias a eso pudimos hacer un crowdfunding, que es el crowdfunding es pues eso, como un mecenazgo, que básicamente es que tú cuentas tu proyecto a la gente, tienes como un mes y en ese mes la gente puede poner una contribución que va desde 5 euritos a lo mejor, como nos ha pasado, empresas que han puesto hasta 1000 euros, por ejemplo. Y con todas esas ayudas podemos tener el presupuesto que necesitamos, o hemos podido tener el presupuesto para poder rodar el resto de las historias. Entonces, esto es un proyecto que se ha podido hacer gracias a ese mecenazgo, a toda la gente que ha puesto un granito de arena para poder tener por lo menos el mínimo presupuesto justo que necesitábamos para poder rodarlo. Fíjate qué bonito que no todo Filfes, no ganamos Llámalo Cáncer, pero la persona que ganó Llámalo Cáncer es justo Melissa, la actriz que os hablaba antes, que se interpreta a sí misma en el corto. Yo la conocí en ese festival, en el No Todo Filfes, me encantó su manera de contar su historia, me enamoré de ella y de la luz que transmitía. Le dije, este proyecto que acabamos de hacer es más grande y me encantaría tenerte en una de las historias. Entonces, al final, ella ganó el premio Llámalo Cáncer, nosotros el gran premio del jurado, y el No Todo Filfes nos unió para formar parte de este equipo de actos por partes. ¿Cómo fue el proceso del rodaje? Pues fue muy bonito. Fue muy, muy bonito. Fue precioso. Como te he dicho antes, porque nos reímos mucho mientras rodábamos, porque todo el mundo fue a una, todo el mundo ayudó mucho en el rodaje, todo el mundo siempre con una sonrisa. Y además era un rodaje súper bonito, porque en los rodajes pasa que los peores momentos son los que tienes que esperar. Porque mientras ponen los focos, las luces, se prepara todo el decorado, hay muchos tiempos muertos en los que no puedes hacer nada, solo esperar, y son muy aburridos generalmente. ¿Qué pasó? Que claro, como teníamos a tanta gente que tenía historias tan locas y divertidas que contar y tan inspiradoras, pues esos tiempos muertos la gente que estaba parada pues le preguntaba a Marta por su historia, le preguntaba a Marta cómo era su día a día, por ejemplo, con la prótesis, si ella contaba sus historias o teníamos momentos muy graciosos con Melissa o con tantos otros. Momentos muy emocionantes, porque a lo mejor rodábamos una secuencia y Fran, el director de fotografía, que lo tenía muy reciente lo del cáncer, veía la escena y lo veías emocionándose y llorando en el rodaje. Entonces, cuando eso pasa en el rodaje, sabes que hay ciertas emociones, como decía antes, que se van a reflejar en la pantalla. Entonces, fue un rodaje súper emocionante, lleno de amistad, de mucho amor, de mucho cariño y muy, muy, muy bonito. Un rodaje que, como yo he dicho más de una vez, sin duda es uno de los, si no el mejor, sin duda de los mejores rodajes de mi vida. ¿Qué premios habéis obtenido hasta la fecha? Laura, lo que está pasando con este corto está siendo increíble, porque llevamos desde marzo que estrenamos en el Festival de Málaga. Bueno, si, todo eso si no sumamos que ya ganamos dos premios en el festival este que os he comentado, el No Todo Filfes, un año antes. Esos fueron nuestros dos primeros premios a una parte del proyecto, pero desde que el proyecto se estrenó completo en marzo de este año en Málaga, pues llevamos en total 85 selecciones en 85 festivales, tanto de España como de fuera de España. Y fíjate, justo ahora antes de que viniera la entrevista, me acaban de comunicar a la vez tres premios más, que si lo sumo ahora rápido, quiere decir que llevamos ahora mismo 64 premios. 64 premios a día de hoy y una nominación a los Forqué, que es muy difícil de conseguir, y además estamos candidatos a los Goya con el corto, o sea que imagínate, está siendo un sueño. ¿Cuál es el mayor reconocimiento para ti? Más que el mayor reconocimiento para mí, lo que para mí es la principal meta de este proyecto es que llegue al mayor número de personas posible. Mira, lo que está siendo para mí el mayor reconocimiento es porque yo estoy intentando ir a todos los festivales que puedo, viajar con el corto, porque cada vez que termina el corto puedo tener charlas súper bonitas como esta que estoy teniendo con vosotros, y es genial cuando se te acerca alguien que ha perdido a un familiar por el cáncer o a un amigo o que lo está pasando y te da un abrazo súper sincero, te cuenta lo que le ha emocionado el corto, el empujón que le ha dado, lo bonito que ha sido. Entonces, el mayor reconocimiento para mí es que gente que está pasando por esa enfermedad o ha pasado por ella, te diga que le ha emocionado, que le ha gustado y que muchas gracias porque le ha dado otra perspectiva, otra visión más positiva y más esperanzadora de lo que está pasando y que le ha dado fuerzas. Entonces, para mí ese es el mayor reconocimiento y, por tanto, la mayor meta sería que el mayor número de personas conocieran el corto para que si en algún momento les diagnostican un cáncer o conocen a alguien con cáncer, se lo puedan enviar a las otras personas y el corto se convierta en una herramienta que puedan compartir las personas cuando lo necesiten. Esa sería el mayor reconocimiento y la mayor meta. ¿Dónde se puede ver? Ahora mismo, concretamente, se puede ver en Flixolé, que es como una especie de plataforma que es como el Netflix, pero de cine español. Para los académicos que estén escuchando en el programa, que son los que votan para los 4K y para los Goya, está tanto en la plataforma Veo4K como Veomac, que son las dos plataformas para académicos que puedan votar. Desde que fue hace poquito, que fue hace unas semanas, el Día Internacional del Cáncer de Mama, lo tuvimos en abierto, así que ahora mismo la gente, si pone el título Actos por Partes y Vimeo, puede verlo en Vimeo, y a partir justo de este lunes va a estar también disponible en Filmin, para quien tenga la plataforma Filmin. Ahí podría verlo quien quiera. ¿Qué queréis que deje el espectador Actos por Partes? Lo que queremos es que le ayude, queremos que le sirva, queremos que, pues, que le dé esperanza y que le dé un empujón de fuerza, de vitalidad y sobre todo que se sienta menos solo, es lo que te decía. Como antes le decía Javi, que cuando tengan un problema, aunque no sea un cáncer, cuando sea cualquier problema, otra enfermedad, o que estén tristes, o que tengan un día que no sea un día feliz, pues que se planteen eso, ¿no? Que la vida es maravillosa y que si hay un problema hoy, seguramente mañana habrá otra cosa que será maravillosa y nos hará olvidarnos de ese problema, seguramente. Entonces, bueno, que la gente cuando acabe el corto se diga a sí misma que a gusto se está aquí. Con esa frase nos quedamos para hacer una pequeñita pausa y seguimos aquí en Échale Papas hablando con Sergio Milán. You're in the flow of things. Don't you know I was there with you somehow, somehow. Windows in the sun, I think I can see you. The light is on the run and it's going nowhere. Hello to you. Did you ever know that you were in the middle of my life? Hello to you. I could never figure out why you so hard to find. You were in the sand, dancing forever. I was there with you somehow, somehow. Life is at your feet, and I think I'm there. Hello to you. Vale. ¿Cómo empieza tu relación con el cine? Pues mira, te voy a contar una historia muy cortita, pero muy bonita. Más que mi relación con el cine, mi relación con saber que me quería dedicar al arte comienza con 5 años imitando a Pepe Villuela en el salón de mi casa, en Navidad. Ante mi familia, entre las 20 personas que se juntaban esa Navidad de mi familia, yo era muy fan de los humoristas de la tele y me aprendí un sketch de Pepe Villuela, concretamente el de la escalera, de memoria, con todas las lesiones que eso conlleva para un niño de 5 años, que no es un payaso profesional. Y mi primera relación como de adrenalina, de ser parte del acto artístico de comunicar y que el público te aplauda y que le guste lo que estás emitiendo, es imitando a Pepe Villuela. O sea, que imagínate el subidón que ha significado para mí tantos años después, 37 en concreto, bueno, 34, poder dirigir a Pepe Villuela. muy joven, te viniste a Madrid. ¿A qué? Pues justo eso, a estudiar cine, porque yo en Granada, por desgracia, ahora ya hay más cositas, pero cuando yo tenía 18 años no había ningún sitio donde poder estudiar como tal cine. Entonces me vine a Madrid porque, bueno, se decía que en Madrid, si quería dedicarte al cine, era donde tenías que estar, o en Madrid o Barcelona, y como soy un perezoso, dije, bueno, estudiar cine y estudiar catalán al mismo tiempo, digo, tanto no puedo abarcar, así que dije, para Madrid. Entonces pues me vine a Madrid a estudiar cine y a seguir estudiando interpretación, que ya había empezado en Granada a estudiarla, pero la quería hacer más profesionalmente, y me vine pues a aprender a hacer cine y actuar. Eso, y interpretación y dirección, ¿cómo combinarlo? Dirigiendo, realmente, porque yo a mí me encanta actuar, sigo haciendo teatro cuando puedo. Cuando algunos compañeros o compañeras que ya han trabajado conmigo como actor me llaman, yo voy encantado. Pero realmente todo mi trabajo lo enfoco a la dirección, tanto cuando dirijo proyectos como dando clase, porque doy clase en Madrid de fundamentos de rodaje para actores y actrices. Entonces, yo siempre se lo digo a todos los directores y directoras que deberían probar la experiencia de estudiar aunque sea un cursito de interpretación, porque la mejor manera de saber dirigir a tus actores y tus actrices es saber por lo que pasan y cómo se sienten de vulnerables ante la cámara. Entonces, combinarlo, bueno, yo creo que soy mejor director porque estudié interpretación, y creo que soy mejor actor a nivel técnico porque entiendo lo que pide alguien que dirige, que al final esto es de equipo y todo el mundo tiene que cumplir su función. Entonces, pues bueno, creo que me ha ayudado mucho saber de ambas, como tú dices, para poder combinarlas y hacer un equilibrio entre ellas y dar lo mejor de mí cuando me toca hacer una cosa o me toca hacer la otra. ¿Cuál fue tu primer cortometraje? Mira, pues mi primer cortometraje es uno que hice en Granada. Fue mi primer cortometraje a los 16 años. Y encima yo era el más pequeñito. Yo dirigía a todo el mundo que era mucho mayor que yo. Tenían todos entre 20 y muchos y 40 años. Y yo era el niñato de 16 años que juntó a un grupo de gente que les contó una historia, que coordinó a la gente, que les hizo de comer, que les dirigió, que actuaba también, y no sé por qué, pues ellos entraron al juego. Y ese fue mi primer corto. A día de hoy está por ahí guardadito, no está público porque todavía me quedaba mucho que aprender, pero sin duda fue mi primera gran experiencia como director. 20 minutos cualquiera se llamaba, y lo rodé en mi tierra natal, en Granada. ¿Qué trabajos posteriores le han seguido? Bueno, pues muchos, y a nivel de cortometrajes, pues otro que rodé en Granada que se llamaba Entimismado, que lo rodamos un colega mío y yo, y luego ya pues el siguiente corto fue La Carrera, los estudios de cine en Séptima Arts, que hice dos cortos, uno de ellos que se puede ver en internet, que se llama Así en la luna como en la tierra, rodado en 16 milímetros, en celuloide. Y a partir de ahí, pues un montón de cortos más, siempre juntándome con amigos, algunos cortos más guerrilla, como decimos, que al final es juntarnos y rodar, sin más, otros más profesionales, ya con equipo más grande y que han funcionado muy bien, como Saber Perder o como Ensalada de Atún Crudo, Vagón 9, Acto Primero, que es un plano secuencia que fue complicado de hacer, pero que nos lo pasamos genial. Bueno, han venido muchos cortos en los que he ido aprendiendo y también en mis clases, que al final lo que ruedo con mis alumnos son cortos en los que actúan y es donde más he aprendido a ser, si acaso, mejor director, pues intentando ayudarles a sacar lo mejor de sí mismos. Háblanos de Para Sonia. Bueno, pues Para Sonia es un corto súper especial que funcionó muy bien, en el cual pues, me di cuenta del gran potencial que tenemos en este país con el doblaje, que mucha gente lo critica porque dicen que es un atraso cultural o que no ayuda a la gente a comprender idiomas, pero claro, toda esta opinión me di cuenta, yo el primero entonando el mea culpa, que la emitimos gente que podemos tener la opción de leer subtítulos, pero ¿qué pasa si no puedes leer subtítulos? Si tienes una baja visión o una discapacidad visual, si no puedes leer, o evidentemente yo pudiendo leer o pudiendo leer subtítulos, no domino bien ni el inglés, imagínate el coreano, el alemán, el italiano, todos los idiomas en los que se hace cine en el mundo. Entonces me di cuenta que el doblaje, lejos de restar cultura, suma accesibilidad y permite que mucha gente que no puede ver cine, como lo vemos el resto, lo pueda ver a través de las voces de nuestros actores de doblaje. Entonces ahí nace una idea Y una idea que nace de mi envidia cuando decimos esto de capacidades especiales, porque de repente me di cuenta que alguien como Sonia podía vivir el sueño que todo amante del cine le encantaría vivir, que es meterse dentro de sus películas favoritas, tener a esos personajes susurrándote al oído y diciéndote frases de tus pelis favoritas. Entonces, todo eso lo junté en una coctelera y salió la idea de Para Sonia, que tantas alegrías nos ha dado. ¿Qué tiene de especial este trabajo? Pues tiene de especial que mucha gente ha dejado de criticar al doblaje gracias a él. Tiene de especial que ha ayudado a mucha gente como Sonia a darse cuenta que tienen una salida profesional, que a lo mejor no tanto es el doblaje, pero sí la locución. Al final, una persona que todos sus estímulos, o la mayoría, han sido más auditivos que visuales, tiene una capacidad mucho mejor de transmitir a través de su voz, como en la radio, como escuchar mucho mejor los tonos, las inflexiones. Entonces, bueno, ayuda a que mucha gente que quiere dedicarse a la locución, o que quiere dedicarse a narrar audiolibros, o que quiere dedicarse al cine desde este prisma, ¿no?, de que no solo la interpretación, sino la interpretación a través de la voz, pues no se vea limitada por tener baja visión, o por tener baja audición, o por cualquier otro tipo de problemática en ese sentido. Entonces, bueno, yo creo que es muy bonito que a la gente del día de hoy, no sé si tuvo que ver con el corto o no, y no me voy a poner el pin yo, pero sí sé que antes, con este rifirrafe que había entre la industria cinematográfica y los actores de doblaje, por ejemplo, en el In Memoriam de los Goya, en el que se despide a los actores, siempre ponían dobladores, lo cual al gremio lo odia que le llamen dobladores, porque dicen, ¿qué doblo yo? Barras de, yo soy actor de doblaje. Bueno, a partir del corto, no sé si sirvió como reivindicación o no, pero ya por lo menos en el In Memoriam, cuando alguien fallece, le llaman actrices y actores de doblaje. No sé si tendrá que ver con el corto o no, pero si hemos ayudado un poco a que se respete su profesión, pues bienaventurado sea. ¿Cuál está marcado más de los que has hecho? De todos los cortos, sin duda, todos me han marcado, pero especialmente, sin duda, Actos por Partes, este último que hemos hablado, porque es el más personal de todos mis cortometrajes. Siempre intento contar historias de las que soy testigo indirecto, pero esta vez he sido testigo directo, ha sido mi verdadera historia. Entonces, sin duda, todo lo que estoy viviendo con Actos por Partes, sin desmerecer a todos los trabajos anteriores que me han dado muchísimas alegrías, sin duda está siendo el que más me está marcando. ¿Dónde se puede ver tu trabajo? Pues mira, si no te quieres volver muy loca y quieres verlo bien, bien, bien y no empezar a buscar por todas partes para encontrarlo, yo creo que si pones mi nombre, pones Sergio Milán y pones cortos de metraje, que es la plataforma, digamos, en internet que engloba el mayor número de cortometrajes de toda España y también cortometrajes internacionales, es una web que engloba un montón de cortometrajes, ahí si pones mi nombre, yo creo que te viene como una ficha en la que vienen casi todos mis trabajos, vienen casi todos los cortometrajes o incluso publicidades que he podido dirigir para que puedas ver los que te apetezca o pegarte una mega sesión a mi costa si no terminas odiándome, claro. ¿Para cuándo un largometraje? Pues mira, espero que pronto, antes que el largometraje, tengo como una especial apetencia de hacer un programa de sketch cómicos, porque soy muy fan de los Monty Python, del Flying Circus, me encanta La Hora Chanante, me encantan todos estos programas, me encantaba, como te digo, ver a cómicos como Cruz y Raya, Martes y Trece. ¿Sí? ¿Te gusta Cruz y Raya? A mí me encantan y los sigo viendo cuando estaban juntos, y ahora José Mota también en separado, me encanta. Entonces sí, tengo como una especial gana de dirigir un programa de sketch cómicos. Y largometraje tengo dos escritos, uno más terminado y otro todavía en proceso, y bueno, pues ojalá algún día puedan ver la luz, pero ya te digo que a día de hoy donde tengo toda mi energía puesta es no perderme ni un segundo del viaje que está teniendo Actos por Partes, porque siempre estamos pensando en qué va a ser lo siguiente y no nos permitimos vivir lo que está pasando ahora, y como lo que está pasando ahora con Actos por Partes está siendo tan bonito, pues ahora mismo mi vida, mi profesión y mi ilusión está en no perderme un solo segundo del viaje de Actos por Partes. Cuéntanos sobre la web serie Chateemos. Pues mira, es un proyecto, porque a la publicidad no te dejan casi nunca trabajar como a ti te gusta. La publicidad es complicadilla y no siempre es muy divertida. Pero esta serie, esta webserie publicitaria, ha sido de los proyectos, si no el proyecto publicitario, más bonito y más divertido que he podido hacer, porque me han dejado mucha libertad creativa. Es un proyecto que no solo hemos entrado tanto Pablo Arreba como yo, que somos los dos codirectores y co-creadores. No hemos entrado solo para dirigir, sino que hemos podido guionizar los sketches. Chateemos, justo lo que os acabo de comentar, que es realmente una web serie publicitaria, pero que es de sketch cómicos. Y nos han dejado hacer los sketch cómicos que queríamos. Entonces, nos lo hemos pasado súper bien. El elenco de actores es maravilloso, de actores y actrices son súper divertidos y divertidas. Y ha sido un rodaje, bueno, como se puede ver en los sketches, muy divertido y donde nos hemos reído mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Bueno, ha sido el primer paso, espero, hacia ese sueño de hacer mi programa de sketch cómicos. ¿Cómo ha evolucionado el Sergio Millán como cineasta? Bueno, en estar más tranquilo entre los proyectos. Yo soy una persona muy nerviosa. No parezco granaíno, pero porque los granaínos siempre van despacito, pero y además por eso tiene mejor salud, creo yo. Yo soy muy inquieto, pero sí que es verdad que antes abordaba los proyectos con mucho más nerviosismo, mucho más frenesí. Y ahora lo que he evolucionado es que me lo tomo todo con más calma. Estoy más tranquilo, lo dirijo todo más sosegado, escucho más lo que está pasando en el rodaje para no perderme nada. Bueno, creo que lo que he evolucionado es en entender que la pasión es parte fundamental de hacer estos proyectos, pero tienes que controlar dicha pasión, porque la pasión descontrolada no necesariamente ayuda a que los proyectos se hagan realidad. Entonces, bueno, no perder mi pasión, pero tomármelo con un poquito de más sosiego y más calma. ¿Qué te gustaría hacer en el mundo del cine? Me gustaría, más que qué me gustaría hacer, me gustaría que el cine que hago con mi equipo sea recordado y ayude. Yo me doy cuenta que nunca he tenido muy claro qué cine quería hacer, pero si echo la vista atrás, hace poco en Italia me regalaron algo maravilloso, que es una retrospectiva, que es, además, las retrospectivas te la hacen cuando te vas a morir, y dije, muy pronto me están haciendo a mí una retrospectiva. Pero sí hice una retrospectiva de varios cortos míos y los pude ver todos seguidos, y me doy cuenta que sin querer, poco a poco he ido tendiendo a tener un sello, si se puede decir, o una voz, que tiene que ver con lo emocional, que tiene que ver con que mi cine de algún modo desatasque las emociones del espectador, ya sea riendo o llorando, porque llorar es igual de sano que reír. Entonces, bueno, lo que me gustaría es que mi cine sirva para los demás, que sea recordado y que ayude a los demás a desatascar pues esas emociones reprimidas y que sea una herramienta, pues de algún modo, no sé si la palabra es terapéutica, pero que sí que sea algo que ayude a los demás, que si soy recordado por mi cine, que sea porque de algún modo lo que hice o lo que dirigí o lo que escribí en algún momento determinado, pues le echó un cable a otra persona. Eres miembro fundador de la Jartá Teatro y Audiovisual. Cuéntanos. Pues mira, la Jartá Teatro y Audiovisual es una asociación cultural que arrancamos yo y mi pareja, Beatriz Melgares, que ella es malagueña, yo soy granaíno. La jartá es una palabra como muy andaluza, ¿no? Una jartá de algo es como mucho de algo, ¿no? Entonces, pues por eso nos hacía gracia lo de una jartá teatro, una jartá audiovisual, como mucho teatro y mucho, mucho cine, ¿no? Y es una asociación que arrancamos, pues, para hacer nuestros proyectos culturales, ya fuera de teatro, ya fuera de cine. Y con ella hemos firmado muchos de nuestros cortos, de algún modo está vinculada a todos nuestros proyectos. Con ella hemos hecho teatro y hemos estado de gira en España, hemos estado de gira en Latinoamérica. Bueno, realmente, como arrancamos todos los que queremos, luego ya das el salto cuando ya tienes presupuesto y haces una compañía profesional o una productora profesional, pero al fin y al cabo la Jartá nunca nos hemos apartado de ella, porque son nuestros comienzos, son la manera que nos unió a mí, a mi pareja y a toda una serie de personas que se han ido sumando al equipo de la Jartá, y es con la que nos gusta firmar nuestros proyectos, porque, bueno, porque forma parte de nuestro sello de identidad y de nuestro arte, y siempre formará parte de todos los proyectos, ya sea en mayor o menor medida, esa Jartá Teatro y Audiovisual. ¿Qué ha hecho en radio también? Pues mira, yo colaboré varias veces en Granada en varios programas culturales, pero digamos que donde la radio más fuerza ha tenido para mí justo fue cuando llegué a Madrid en 2005. Con mi gran amigo Iggy Martín, que es, bueno, es uno de los mejores, bueno, es el mejor speaker deportivo, es el speaker de la selección española de baloncesto, es el speaker del Estudiantes aquí en Madrid de baloncesto, y él me invitó, nos conocimos, nos unimos al momento, nos sentimos como si fuéramos hermanos, y a día de hoy es un hermano mío. Y me propuso hacer un programa de radio en el Círculo de Bellas Artes, en Radio Círculo, un programa de humor y cultural. Y ahí estuvimos tres años, haciendo dos programas diferentes, Nómadas del Núcleo y La Buena Digestión. Que joder, pues fueron muy escuchados, la gente los compartía mucho, se reía mucho, nos respondía y nos reenviaba cosas de sketch que habíamos hecho. Ahí también había algo de sketch cómico, pero también cosas muy interesantes. Y fue una experiencia maravillosa, porque yo creo que es mi primera experiencia como guionista profesional, tener que guionizar. Yo era el guionista, además del programa, pues nuestros programas de radio. Entonces, mientras estudiaba cine, hacía los guiones del programa y bueno, fue una experiencia, mi primera experiencia como guionista profesional, así que bueno, lo recuerdo con mucho cariño, esos años de radio. ¿Dónde podemos obtener más información tuya? Bueno, no lo sé, supongo que como todo el mundo pones Sergio Milán, Milán, importante esto, como las gomas de borrar, porque mi madre siempre se enfada, es el apellido de mi madre además, y cuando ve que hemos ganado algún premio o algo con un corto que nos hace un artículo, pone Millán con dos L's, la pobre entra en cólera. Y digo, no, ya, por no decir que a veces le han dado hasta cortos míos a Santi Millán, como si ya no tuviera bastante ya trayectoria. Digo, no, Sergio Milán. Yo siempre cuando me presento digo Sergio Milán como la ciudad o las gomas de borrar. Entonces yo creo que si pones Sergio Milán en Google, como todo en esta vida, pues aparecerán mis trabajos, también aquello de lo que supongo no estoy tan orgulloso, pero bueno, supongo que poniendo en Google mi nombre, pues aparecerán muchos cortos míos, o como os he dicho antes, a lo mejor poniendo cortos de metraje Sergio Milán, aparecerán muchos trabajos míos y bueno, ahí pueden encontrarme o en las redes sociales, pues Sergio Milán Cine, creo que es el Instagram, Twitter @ Sergio Mil, o en Facebook Sergio Milán, ahí yo estoy, y si puedo responder a cualquiera que me escriba, yo encantado siempre de charlar sobre cine o poder echar un cable a quien necesite algún consejo o un ratito de charla. Pues con ese importante detalle de tu apellido nos vamos a quedar, estamos ya en la recta final del programa, Sergio. Mil gracias por sacar un huequito en tu apretada agenda con tanta nominación, premios y la fortuna que hoy te hemos cogido en Madrid. Sí. Yo encantado, además, de poder tener este ratito de charla con todos vosotros, que me ayudéis a desconectar un rato del mundo de ahí fuera y respirar. No sé si en estos dos minutos que nos quedan hay alguna cosita que crees que es importante que quien está escuchando la sepa sobre el cortometraje o sobre otros trabajos tuyos. Ahora es el momento. No, creo que ha sido una entrevista completísima y muchísimas gracias por vuestras preguntas. He estado súper cómodo y nada, que es maravilloso venir a radios como estas, tan hechas con tanta pasión. Bueno, que al final yo lo que estaba diciendo, si algo creo que define mi forma de hacer mis trabajos o por lo menos que intento no perder, es la pasión por todo lo que hago. Entonces, al final, la pasión llama a la pasión y el cariño al cariño, el amor al amor, y es genial venir a emisoras como esta y pasar un ratito con vosotros con estas preguntas, porque me voy lleno de amor y lleno de pasión. Pues enhorabuena por actos por partes, por hacernos reír y llorar en la misma pieza audiovisual, que eso no es nada fácil. Muchas gracias. Y que sigas cosechando premios, reconocimientos y que ayude como parte terapéutica, ¿no? Que decías en un momento del programa, en ese viaje contra el cáncer. Muchas gracias. Te seguiremos, ¿eh? Por supuesto. Hasta la próxima, que volvemos el próximo viernes. ¿Os parece? Sí. Pero ya otras personas, ¿eh? Ya, que somos mucha gente. Vaya a poner el detalle. Hoy no es el día. Y el viernes que viene tampoco, también te aviso. Hasta el próximo viernes. I'm making my way. For your love I will go far. I wanna be wherever you are. I know I'm coming back for you. Our love is a river long, the best right in a million wrongs. I know I'm coming back to you. And I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. I go solo, oh, I go solo. I'm making my way home, I'm making my way. Ooh. stop me. I'm making my way home. I'm making my way. I go solo. Oh, I go solo. I'm making my way home. I'm making my way. Una temporada más y ya van 8. Échale papas, estará en directo todos los viernes a las 12. Aquí en Onda Merlín Comunitaria. Un programa de radio en el que atravesamos todos los límites para traeros a los personajes más interesantes desde un punto de vista diferente, sincero y sobre todo muy especial. En Échale Papas blogspot.com podrás encontrar los 200 programas que llamamos ya. Descubre este programa realizado por personas con diversión funcional.